Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Pero Sabatella ha quedado en que hablemos después de la conferencia de prensa. Y buenos días, Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el tiempo estimado de la intervención? ¿Cómo va a ser la normalización del AFCA? ¿Dónde se van a nombrar nuevos directores por la oposición? ¿Cómo va a ser justamente los tiempos de intervención? Mira, el decreto dice que son 180 días, pero vamos a avanzar rápidamente. La Argentina necesita modernizar su infraestructura tecnológica de comunicaciones y vamos a tratar de asimilarlo simétricamente con los países de la región. Vamos hacia la convergencia tecnológica y la convergencia de los controles, razón por la cual vamos a seguir tomando medidas sobre lo que es la regulación y la planificación estratégica de las comunicaciones en la Argentina para mejorarlas. Ustedes saben que las comunicaciones son uno de los puntos más débiles que tiene la infraestructura en la Argentina, y no obstante ser esta un sector no solamente dinámico sino estratégico, tenemos que ponerlo en condiciones para que los usuarios puedan acceder a las redes de manera rápida, precisa y sin interferencias. Ustedes han visto, por ejemplo, que los celulares no funcionan. Esto tiene que ver con el atraso tecnológico. Y bueno, así está toda la infraestructura que influye sobre los usuarios, en las comunicaciones, sobre el aparato productivo del país, sobre la productividad de la Argentina. Las comunicaciones hoy en día son claves para el desarrollo de la nación. Mercedes Ninzi de Radio Mitre, ¿qué van a hacer si Sabatella se atrinchera en la oficina? Porque lo que está diciendo dice que es un atropello a la ley de medios, que esto tiene que pasar por el Senado, y no da la impresión que quiera irse de ahí, ni mucho menos. No, yo no creo que sea posible un atrincheramiento. Estaría incluso violando la ley. La ley de medios en este decreto de intervención no se toca por ahora, así que lo único que hemos hecho es remover las autoridades que están puestas en los dos organismos. Esa es toda la decisión que se ha tomado. Sí, ministro Juan Zapiola, Radio Pública de la Ciudad. La ley de medios no se toca, dijo recién, por ahora. ¿Es intención del gobierno en algún momento impulsar la modificación de los artículos 41 y 45 de la ley de medios? Lo primero que estamos estudiando para hacer rápidamente es la convergencia. Ustedes saben que hay una contradicción entre las dos leyes. La Argentina tiene que ir hacia la convergencia tecnológica y además hacia la convergencia de controles de todo lo que es la comunicación en la Argentina. Hoy están divididos en dos sectores, sin embargo funcionan por una misma autopista que es la banda ancha. Vamos, ese es el objetivo, quizás la principal agenda de mi gestión, crear una red nacional de telecomunicaciones que llegue a todo el país, a cada pueblito, el lugar más lejano de la Argentina, tiene que llegar la comunicación que se recibe en los centros más poblados a la misma velocidad que se recibe en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza. Hay pueblos en la Argentina que ni siquiera tienen acceso a internet. Bueno, ese es el desafío que tenemos y vamos a instrumentar las medidas que sean necesarias para lograr estos objetivos. La ley de medios en algunas partes tiene avances significativos, en otras partes está atrasado con respecto a la dinámica de lo que son las comunicaciones y la tecnología. Bueno, todo eso lo vamos a revisar. Buenos días, ministro. Liliana Calderón. Bueno, escuchamos allí una parte, una pequeña intervención de lo que fue la conferencia de prensa que comenzó alrededor de las 10:15 de la mañana de parte de Óscar Aguad, el nuevo ministro de este nuevo Ministerio de Comunicaciones creado a través de un decreto de necesidad y urgencia a 24 horas de haber asumido el gobierno presidencial Mauricio Macri. Y nos parecía bastante interesante tomar algunas de las intervenciones que se fueron escuchando en esa conferencia. Para esto estamos en comunicación con Fabián Arencibia de la Red Ecoalternativo y también compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual formamos parte en este Enredando las Mañanas, que es uno de los programas nacionales y federales que realizamos como red, para un poquito poder hablar de los acontecimientos que han venido sucediendo, pero sobre todo de lo que está sucediendo en este momento. Buenos días, Fabiana, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás, Fabiana? Sí, ¿ustedes me escuchan? Ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, nada, un poquito, vos también estuviste escuchando la totalidad, nosotros tomábamos ese fragmento. ¿Qué es lo primero que podrías reflexionar en función de lo que acabamos de escuchar y de lo que mencionó Aguad en la totalidad de la conferencia? Bueno, en principio causa un poco de gracia, ¿no?, que hable de que si Sabatella se atrinchera está violando la ley de medios, ¿no? Porque en realidad a través de este decreto, o sea, el gobierno nacional está violentando un artículo de la ley de medios que dice que su dirección debería durar hasta el 2017. Entonces, un poco él habla de violar una ley cuando en realidad de su lado están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Después, bueno, básicamente está claro el argumento, más allá de todas las vueltas discursivas que dio Aguad. Concretamente ellos arman un ministerio de comunicación, con ese ministerio fundamentalmente apuntan a lo que es, más allá de las licencias de radiodifusión, lo que les interesan es todo el mercado de las telecomunicaciones, que mueven 1.200 millones de pesos anuales, y bueno, eso es un gran negocio. Y él es claro cuando dice que para ellos la dirección actual de la AFCA o la persona de Sabatella actúa en forma rebelde o está en rebeldía, porque dice que no se atiene a las políticas del Ministerio de Comunicación y que esa es la rebelión que justifica que si no se ponen al frente ellos de todo el paquete, digamos, estarían frente a un caos, que llama él, ¿no? Porque como que el organismo estaría funcionando por un lado, la TIF y la ASCA, y la política del Ministerio de Comunicación apunta a una convergencia tecnológica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos no pueden permitirse, del Ministerio de Comunicación, pretender manejar el negocio de las empresas de telecomunicaciones con líneas políticas del Ministerio, y por el otro lado, tener un organismo como AFCA, TIC, en manos de la oposición política, avanzando la entrega de licencias o no permitiendo avanzar a las corporaciones para poder finalmente hacer esa famosa desinversión que decía la ley. Entonces hay una colisión ahí de intereses económicos y políticos, y por eso necesitan rápidamente tener bajo la estructura del Ministerio de Comunicación ambos organismos y manejarlos ellos con sus propios cuadros políticos, ¿no? Sí, dos organismos que independientemente de que puedan haber o no funcionado en el 100% de su esplendor, se crearon con una forma autónoma justamente para funcionar como una suerte de contralor entre las disputas políticas, empresariales y demás. Entonces, claramente, eso al gobierno de turno, en esos términos particulares y en términos particulares de la oposición política, tampoco les sería conveniente. A mí me gustaría por ahí que pudiéramos reflexionar también en la figura de Aguad, que realmente no tiene una, digamos, experiencia acabada, claro está, en ni hablar en el tercer sector, pero tampoco demasiado en lo que es la cuestión más comunicacional meramente, donde todo el tiempo pone, en el audio que escuchábamos y en otras intervenciones, el foco en la cuestión tecnológica, en la cuestión de las telefonías celulares, en la cuestión de que llegue el internet a todos los pueblitos del país, como si eso fuera casi como por arte de magia o una decisión política, cuando en realidad hay un montón de otras variables que juegan en el medio. Digo, ¿cómo reflexionar frente a una figura que, aparte de que realmente no tiene una idoneidad para estar donde está, aparte de lo que podamos criticar del ministerio, también tiene todo un oscuro pasado en relación a la última dictadura militar aquí en nuestra provincia, ya que somos exportadores de esta figura ministerial actual? Sí, dos cosas. Primero, hacer una aclaración antes que se pase alto, que si bien la ley define que la AFCA es autárquica, en realidad la autarquía debería tener una, en la práctica debería haberse dado con una pluralidad desde el punto de vista político de lo que es la conducción del AFCA, que el AFCA no la tiene claramente, con lo cual es en la letra autárquica, pero en la práctica no lo ha sido, porque bueno, concretamente, de alguna manera, favorecido la uh-huh. creación de una cantidad de medios que tienen, que tenían o que tienen que ver, no sé hasta cuándo, con la línea política del gobierno kirchnerista. Uh-huh. Eso por un lado, lo cual no quiere decir que la ley no esté definida de esa manera. El problema es que la construcción de lo que es el organismo AFCA, que tiene 7 integrantes, 3 de los cuales es nombrado por el Poder Ejecutivo, uno de ellos el presidente, está claro que esa independencia política no es tal. Cuando podría, como nosotros planteamos, yo me acordaba, la red de medios cuando planteaba propuestas de modificación a la ley, una de las cosas que cuestionaba era cómo estaba constituida la conducción de la AFCA, porque decíamos que ahí había una clara presencia de lo que era un poder ejecutivo de turno uh-huh. en cuanto a la definición de políticas. Eso por un lado. Por el otro lado, yo sí creo que el objetivo son las telecomunicaciones. Yo no sé hasta dónde, más allá de lo que es la cuestión de las licencias del Grupo Clarín, al actual gobierno les interesa o no el tema de las licencias. Viste que él hace mucho hincapié que se van a respetar a los medios chicos, la pluralidad de voces, que eso no se ha aplicado y hasta ahora no se ha avanzado en ese tema, que tiene razón. Pero me parece que las TIC lo que hizo fue cerrar el negocio de las telcos, de las telecomunicaciones, mejor dicho, abrirlo a Telefónica y Telecom, que son las empresas que tienen telecomunicaciones, y como cerrar, clausurar de alguna manera la posibilidad de que el Grupo Clarín entrara, por eso la desesperación de Clarín de comprar el Nextel para tener un ámbito de telecomunicaciones. A mí sí me parece que el objetivo principal es poder tener todo en un solo paquete, pero fundamentalmente, más allá de las licencias, apuntar al gran negocio que tiene que ver con las telecomunicaciones y que, bueno, AUGAD va a jugar en ese sentido. Por otra parte, bueno, no, creo, no sé si ya hemos hablado o debemos haber hablado en el programa de lo que es el prontuario de este milico AUGAD, y bueno, toda su historia de intervenciones, de falcos en Córdoba, en Corrientes, es un hombre duro que han puesto ahí para poder pilotear esta instancia. Él, incluso cuando una periodista le pregunta, bueno, pero ¿se van a revisar las licencias que se otorgaron? ¿Qué se va a hacer con el tema de las licencias? Dijo, bueno, en realidad no hay gran cantidad de licencias nuevas, sino que está todo paralizado, que, bueno, todo, no hay, digamos, no ha habido un gran avance en cuanto al otorgamiento de licencias en estos 7 años, lo cual tiene razón, a nosotros nos consta. Y por el lado de las novedades de lo que va a AUGAD, dijo que él había hablado con Werner, que es el militante de la Cámpora que estaba al frente de la FTIC, o que está todavía al frente de la FTIC, pero con Sabatella se iba a reunir después de la conferencia de prensa. Recién estaban pasando en los medios que Sabatella dijo que iban a resistir la intervención a través de presentarle medidas de amparo y cautelares, ¿no? Lo cual es un poco gracioso ver el mapa ahora cómo se invierte, ¿no? Porque en su momento era el Grupo Clarín el que le presentaba cautelares y amparos para para que no se le aplicara a los artículos de desinversión, este, y el AFCA era el que salía en contra de eso. Bueno, ahora sí, como que se invierten un poco los roles en el tablero político. Sí, no, por supuesto. Y digamos, una figura que vale la pena mencionar estuvo totalmente en contra de la ley de medios en el momento en el que se estaba discutiendo, y que en el audio que escuchábamos al comienzo, cuando se le pregunta por la modificación, él indica no ha sido modificada y hace como un silencio casi teatral, y aclara por ahora. Entonces, una lucha que desde los medios alternativos y comunitarios no hemos dejado de dar durante los últimos 10 años, durante los últimos logros, avances y también retrocesos, y que hoy no solamente no dejaremos de dar, sino que seguramente se recrudezca y se profundice mucho más. No sé si a vos te quedó alguna información al respecto de la conferencia o algún audio que nos quieras sumar a este análisis que no empieza hoy y que lejos está de no tenernos en vilo en los próximos días y semanas. Mira, voy a intentar, porque tenía una parte grabada, a ver si se escucha, la voy a compartir. Bueno, donde Aguada habla un poco del tema de esto de la situación en que van a quedar las licencias y, uh-huh, y reivindica la necesidad de los medios chicos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí lo pongo, y si no, bueno, me vuelvo yo al micrófono. A ver, aguanten. Por eso también tenemos que revisar los instrumentos que tenemos para que todo el mundo tenga acceso a la pluralidad de voces tantas veces proclamada, respetando a todos los medios, los grandes y los chicos, y ayudando a los medios chicos a que puedan emitir su voz también. En este sentido, vamos a hacer un aporte muy significativo a la propagación de las voces que tienen menos posibilidades de ser escuchadas. ¿Escuchó? Sí, se escuchó perfecto. Me sigue molestando mucho este concepto de los medios chicos, cómo mercantiliza un sector y una disputa incluso discursiva que venimos dando hace muchísimos años. Así que sí, dejó bastante en claro lo que mismo que viene diciendo desde que asumió, que tiene que ver con la mercantilización y el libre mercado en contra de nuestro pilar fundamental, que es que la comunicación no es mercancía. Después, en la mentalidad mercantilista que tiene Aguada, hay que ver a qué medios chicos se refiere. Claro. No sé si conoce a los medios comunitarios, o va a haber que explicarle otra vez lo que somos, ¿no? Como en su momento le tuvimos que explicar a las distintas gestiones de la AFCA, porque bueno, su cabeza por ahí apunta a los medios chicos desde el punto de vista del concepto de lo que son las pequeñas empresas, o sea, medios chicos, uh-huh, comerciales. Y bueno, habrá que ver. Bueno, nada, una batalla que venimos dando desde hace varios años y que en este marco creo que se va a profundizar. Bueno, Fabiana, muchísimas gracias por la comunicación y el análisis. Seguramente va a ser un largo día, tanto como fue el de ayer, el de hoy, un día antes del 24 de diciembre, no menor que todas estas medidas se tomen tan rápidamente previo a las fiestas y a las vacaciones. Esperamos que sea lo más benigno posible todo este conflicto, aunque suponemos que tenemos que estar atentos porque se vienen momentos aún más duros. Muchísimas gracias, Fabiana. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Fabiana Arencibia de Red Ecoalternativa y también de la Red Nacional de Medios Alternativos, del que somos parte, para analizar lo que en conferencia de prensa mencionaba el ministro de Telecomunicaciones, Óscar Aguad, en la mañana de hoy, en el transcurso de la intervención que se realizaba al AFCA. Sí, yo quiero recordar que el ministro de Comunicaciones, Óscar Aguad, integró el directorio del diario La Voz del Interior desde 1985 hasta 1994, casi una década integró ese diario, las directivas de ese diario, que hoy es parte del grupo Clarín y que también tiene relación muy cercana con Cadena 3, que también es del grupo Clarín. No en su gestión era del grupo Clarín, es del grupo Clarín después de los 90. Sí, bueno, tenemos un largo prontuario, hay algunas notas que están girando, por ejemplo, en nuestra página propia de Zumba. Compartimos una nota del Striptease del Poder, una nota que escribiera Lázaro Lorenz, creo. Sí, que y también compartimos una nota donde José Fernández, compañero nuestro de Zumba La Turba y también de Mucho Palo Noticias y de la RNMA, realizaba al respecto del prontuario de Oscar Aguad. Los vamos a dejar con un temita musical, así descansamos un poco de tanta información, pálida. Sí, pero siempre con los ojos puestos en la resistencia. Los dejamos con un temita musical.